Hola, Dios te bendice, buenas noches. Otra vez más, entre notas y palabras, y hoy el capítulo 9. Notas musicales, como la que acabamos de escuchar en esta versión de Goodness of God, la bondad de Dios, interpretada en este caso por Essential Worship en español. Y en las palabras hoy tenemos un invitado muy especial, porque como venimos viviendo, estamos en un tiempo muy especial. Entre notas y palabras, miércoles 22 horas por Vox FM. Y en el editorial de hoy queremos hablarles de el periodista y la sociedad, porque hoy nuestro entrevistado es un periodista. Y en esta breve editorial queremos destacar la importancia del periodismo. El que es comprometido, el que es periodismo veraz. El periodismo es más que una profesión. Hoy es un pilar fundamental de la vida en democracia. Los periodistas tienen la responsabilidad de informar con objetividad, a veces cuestionar y darle voz a quienes no la tienen. En un mundo inundado de información, pero también de desinformación, su labor es esencial para discernir la verdad de la ficción y la mentira. Ellos desvelan historias y emociones y se preparan meticulosamente para escuchar con empatía, pero también formular preguntas incisivas y profundas. Los periodistas nos sumergen en el corazón de los acontecimientos, mientras que investigan y analizan con una mirada aguda y una narrativa cautivadora. Hoy queremos inspirar, queremos informar a nuestra audiencia en Vox FM. Y con nuestro invitado vamos a compartir la pasión por el periodismo, porque por eso nosotros también estamos haciendo radio. Y juntos vamos a explorar el poder de las palabras y las notas en este vasto universo de la comunicación. La Iglesia de la Puerta Sur te invita a su reunión central los días sábados a las 18 horas en Avenida Florencio Varela, número 3001, esquina El Ustondo, a una cuadra de Avenida Calchaquí, Quilmes Oeste. Facebook La Puerta Sur, Instagram @ La Puerta Sur. ¿Qué pensás del periodismo? ¿Crees que influye en tu vida? ¿Crees que puede influir en la formación de la opinión pública? ¿Pensás que es importante su labor en nuestra sociedad? Si querés, nos podés mandar algún audio, nos podés mandar un texto. Así que, hola Sonia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a toda la audiencia. Estamos bien, acá a pesar de los mosquitos. Bueno, nos pueden mandar un mensaje preferentemente de audio al 11-64-00-70-47 o un texto al 11-53-29-49-49. Yo le quiero mandar un saludo especial a doña Narcy Lencina, mi tía que está de visitas, y sé que nos está escuchando ella y algunos parientes más por allá, por el Chaco, por Mar del Plata. Así que bueno, un saludo desde acá. Qué bueno, bueno. Cariños para todos ellos y para toda la audiencia de Vox FM. Y bueno, estamos otra vez con Beto. ¿Cómo estás, Beto? ¿Qué tal? Buenas noches, audiencia. Buenas noches a todos los que nos escuchan del otro lado. Muy bien, muy contento de compartir un nuevo capítulo de este programa. Qué bueno. Y también está con nosotros Yampi. Hoy estrenamos columna. Así que hola Yampi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. La verdad que estoy un poco entusiasmado, bastante entusiasmado de estar acá y también Un poco nervioso, lo tengo que admitir, pero bueno, una primera experiencia para compartir con todos ustedes. Qué bueno, bueno, sos bienvenido y sabemos que va a ser bueno para todos. Bueno, aprovechamos, porque desde Quilmes y para todo el mundo transmite Vox FM 102.9 y desde la zona sur y hasta lo último de la tierra, la puerta sur, una puerta abierta a la vida. Pero como siempre queremos saludar a los chicos de MDB, la 92.5, a David Rosasco y su equipo que levantan el programa de la Vox y lo transmiten para Berazategui y más allá. Así que bueno, nos vamos a ir introduciendo en el invitado que hoy nos va a acompañar y lo queremos hacer con un tema musical. Este tema lo interpreta Stryper, To Hell with the Devil. Y palabras, idea y producción. La Puerta Sur, una puerta abierta a la vida. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing. Muy bien, seguimos entre notas y palabras. Y hoy vamos a hacer un estreno de columna antes de nuestro entrevistado. Y hoy lo tenemos con nosotros a Yampi. Así que, bueno, le tendríamos que dar unos aplausos, ¿no? Claro, Damián. Un aplauso. ¿Vemos un aplauso? Bienvenido, Yampi. Bienvenido, muchas Yampi. Gracias. Él va a tener una columna muy, muy importante, muy importante. Ahí están, ahí están los merecidos aplausos. Merecidos aplausos. Bueno. Y bueno, este es un tema que tenemos que cada uno de nosotros trabajar, seguramente. Así que sabemos que esta columna de Yampi nos va a venir bien a todos. Bien, y mi columna, lo que preparé para esta noche, se llama Sentir Orgullo. Sentir orgullo no es nada malo, ya que provoca en nosotros satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios y puede manifestarse en amor propio y autoconfianza. Sentimientos que son importantes porque nos ayudan a echar al miedo y a la cobardía que pueden existir dentro nuestro. Pero cuidado, no dejemos que ese orgullo, esa satisfacción, dejando de lado otras, la templanza, etcétera. Dado que si nos embriagamos del orgullo, podemos comenzar a experimentar vanidad, arrogancia y engreimiento, que son generadores de conflictos y pueden afectar e incluso arruinar relaciones con otros seres humanos, ya sean amigos, familiares, compañeros de trabajo o compañeros de la escuela o conocidos. También, este orgullo excesivo puede tener causa en una propia inseguridad o falta de estima, queriendo demostrar a los demás aquello que tanto sabemos o tanto tenemos, para obtener así su aceptación y agrado. Es importante darse cuenta y reconocer cuando nos estamos dejando llevar por el orgullo y hacerle frente, que no se convierta en nuestro Dios y condicione nuestra manera de percibir al mundo y nuestra manera de interactuar con uno y con los demás. Inclusive, hablar de nosotros mismos y dejar que otros crean que somos más importantes de lo que en realidad somos implica un ápice de orgullo, a pesar de estar contando verdades. Ahora, todos sabemos que es más fácil vivir autoengañados que reconocer que hay algo que debemos cambiar. Por eso es importante saber aceptar la realidad en la que nos encontramos, y en este caso, es la honestidad la que nos deja ver nuestro orgullo. Mediante ella, podemos cuestionarnos y examinarnos con seguridad y sin miedo a reconocer lo que hay que cambiar. Una vez reconocido, debemos pensar que no somos más que nadie y que los logros de los demás son igual de valiosos que los propios. Debemos calmarnos, tranquilizarnos con nosotros mismos, coloquialmente bajar un cambio, y ejercitar la humildad para aprender a servir a los demás, soltar la altivez y el desprecio, no codiciar siempre lo mejor y aprender a cederlo, compartir las alegrías y tristezas del prójimo armoniosamente, incluso con aquellos que nos hicieron mal, saber perdonarlos y desearles el bien. Si tenés problemas con tu orgullo y querés solucionarlo, conozco a un amigo que brinda la ayuda idónea para esta situación y muchas otras. Te lo podemos presentar si gustás, puedes enviarnos un mensaje de texto o también por correo electrónico. Y recordá que son más grandes aquellos que siempre sirven, y más que el orgullo es la humildad. Perfecto, tremenda palabra, la verdad, para pensarlo. Y todo un tema, el tema del orgullo. Yo quiero acotar algo de que muchas veces me ha pasado de de que por ahí mi orgullo fue insignificante y por ahí la otra persona se ponía a pensar por qué yo estaba de ese lado, ¿no? De ser tan orgulloso y bueno, hasta que pensando todo lo que vos dijiste, pude reflexionar y ceder y poder perdonar y bueno, todo volvió a la normalidad, ¿no? Y aprovechar el tiempo que uno tiene con una amistad con otra persona, ¿cierto? Tal cual. Aprender a compartir, ¿no? Aprender a compartir, tal cual. Qué bueno, ¿no? Estar orgulloso de ser tan humildes, ¿no? Diría alguien. Bueno, es interesante que cada uno de nosotros seguramente puede tener una opinión y en un ratito le vamos a preguntar también a nuestro invitado de hoy. Pero mientras tanto, creo que tenemos algunos mensajes. Sí, tenemos un mensaje de Perla. Dice, buenas noches, saludos a toda la audiencia y al invitado, bendiciones. Y un mensajito de Paula que dice, muchas bendiciones a todos. Bueno, muchas gracias. Esperamos que muchos más se enganchen para poder compartir este tiempo. Y bueno, estamos ahora compartiendo música que tiene que ver con el invitado. Música que tiene que ver con el invitado. Así que en unos instantes más vamos a estar en contacto con él. Vamos a tener una entrevista a través de una llamada. Así que en unos minutitos ya estamos con él. Y hoy entre notas y palabras nos sumergimos en este fascinante mundo de las historias, de las narrativas, de las palabras. Y en esta edición tenemos el honor de recibir a un destacado periodista como invitado. Así que te animamos a que nos acompañes mientras exploramos su trayectoria, mientras compartimos con él sus experiencias y su visión sobre el periodismo. Bueno, vamos a estar en un tiempo seguramente que te va a llamar la atención y queremos compartirte nuevamente la consigna. ¿Qué pensás del periodismo? ¿Crees que influye en tu vida o que puede influenciar en tu vida, en la formación de la opinión de tu familia, de tu casa, la opinión propia, la tuya, o la opinión pública, como a veces escuchamos? ¿Pensás que es importante la labor de un periodista en la sociedad? Así que te repetimos los teléfonos para que nos puedas dejar tu mensaje de audio o tu texto. Mensajes de audio al 11-6400-7047 o texto al 11-53-29-49-49. Vamos a volver a escuchar el tema que nos da la intro para nuestro invitado y al final te vamos a develar la narrativa de esta canción porque la vamos a escuchar en castellano. Thank you. Muy bien. Estamos escuchando a Stryper de fondo, To Hell with the Devil. ¿Por qué? Porque el periodista invitado de hoy es Damián Gerardo Sileo. Desde el 2005 él dirige su propia agencia de prensa, Sileo y Sileo Asociados, y su publicación musical, La Batea Magazine. Trabaja en la prensa y difusión de artistas, empresarios, instituciones, en la producción periodística de medios gráficos y radiales y desarrollo de diversos sitios en internet, en las facetas de contenidos, de producción, de comercialización. Ha sido productor de Radio Transmundial Argentina, compañía productora de contenidos para radio, y entre las tareas desempeñadas, además de la producción de diferentes programas de radio, se destaca la de capacitador de personal de radios de diversos puntos del país. Desde enero del 2022 a la fecha es el productor de Radio Buenos Aires. Y desde febrero del mismo año, el 2022, hasta la fecha es el director de la web vidacristiana.com. ¿Por qué Stryper? Porque cuando le pregunté por la música, él contestó: yo amo el heavy metal clásico. Así que, hola Damián, ¿cómo estás? Bienvenido a Entre Notas y Palabras. Edu, muy buenas noches, ¿cómo estás? Un placer escucharte y la verdad que nunca tuve tal recibimiento musical. Bueno, espero que sea de tu agrado, entiendo que sí, porque... Sí, por supuesto. Por lo que estuvimos compartiendo. Bueno, gracias por aceptar nuestra invitación, es un placer. Ah, por favor, igualmente. Bueno, qué lindo que podamos estar en contacto. Igual nos debes la visita al piso, nos debes la visita al estudio, porque tenemos muchas ganas de compartir un montón de cosas que tienen que ver con esta pasión que en algún sentido compartimos todos los que estamos de alguna forma relacionados a algún medio, ¿no? Como es en este caso el periodismo. Y quería romper el hielo preguntándote, ¿por qué el periodismo, la comunicación en tu vida? Yo me preguntaba, ¿hay un periodismo cristiano o hay periodistas cristianos? Sí, es un poco como la música, el eterno dilema de la música cristiana, la radio cristiana. Y siempre hacemos el mismo chiste, ¿no? Cuando hablamos de la radio cristiana, de que nunca escuchamos a un micrófono aceptar al Señor, ¿viste? Claro. Entonces, sí, pasa que son terminologías que quedan arraigadas y que a veces uno, para hacerla corta y para no entrar en tanta explicación, la termina también chupando y después la termina también difundiendo. Entonces la mal llamada música cristiana, la mal llamada radio cristiana, quedó como instalado, y creo que hacia afuera también es como una identificación de que, si bien podemos ejecutar el mismo arte, podemos también ejercer en los medios, lo hacemos con algunas características diferentes a lo que habitualmente se escucha, y esas características diferentes tienen que ver con la fe impregnada en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, a veces se torna un poquitito extenso explicar que no existe la radio cristiana ni tampoco la música cristiana, todo. Entonces la hacemos corta y para que todo el mundo entienda que se quedó instalado ese modismo, que para mí es erróneo, pero bueno, ya está. Pero sí pasa por ahí, Edu. O sea, uno es el que refleja a Cristo en todo lo que hace, ¿no? Pero bueno, ya que quedó instalado el término. Claro, porque de hecho tu formación, yo no leí por supuesto todo el currículum de nuestro querido Damián, porque sería muy extenso, y sé que también él no lo vería bien, en el sentido de que no estamos acá para mostrarnos, pero tu formación tiene que ver con la formación de todo periodista y de todo conductor y productor radial y demás, ¿no es cierto? O sea, que no es que decimos, vamos a un lugar especial para estudiar de manera especial, ¿no? Sino que... Claro, la formación es la misma, es como quien estudia música. Estudias en un conservatorio y estudias música. Después, bueno, lo que hagas con la música, para dónde la vas a rumbear de acuerdo a tu filosofía de vida, bueno, eso ya es otro tema. Lo haces en el día a día, pero la formación es la misma en todos lados. Los parámetros con los que uno se rige a la hora de ejercer el periodismo dentro del circuito cristiano de medios es el mismo o debiera ser el mismo que en cualquier otro lado. Es como cuando uno difunde una información y uno dice, bueno, me llegó tal o cual información, la publico al toque, y no, lo aconsejable, lo que dice el manual, es chequearla con dos o tres fuentes como para estar seguro de que esa información es fidedigna. O sea que los mismos parámetros que se utilizan en cualquier tipo de medios de comunicación son los que se deberían utilizar en los medios cristianos también, y con más razón, porque uno además siempre aboga por la verdad y la veracidad de los hechos que difunde a través de los medios, ¿no? En los medios comerciales, por ahí, uno escucha determinadas cosas que enseguida dice, bueno, esto no es así, esto no es cierto, pero bueno, si se puede facturar con una mentira, se va a facturar igual, se va a decir igual. Pero nosotros... Claro, nosotros hoy estábamos compartiendo, estábamos charlando y decíamos, bueno, la verdad es que en la consigna que lanzamos justamente hablábamos de, bueno, ¿crees que te puede influenciar en tu vida el periodismo, en la formación de la opinión pública? ¿Es importante para la labor de los medios el periodista cuando es objetivo, cuando es veraz? Porque lamentablemente en estos últimos tiempos hemos visto cómo el periodismo tiene ciertas tendencias que tal vez objetivamente no debería tener, ¿no? Más allá de que sea un periodista cristiano o no, ¿no? Entonces, sí. Bueno, lamentablemente hoy en día hay esas tendencias, tal vez podemos decir editoriales, ¿no? De quien contrata y hace que... Es que hay muchos intereses creados, Eduardo. Hay muchos intereses creados y el periodismo no escapa de eso. El periodismo, los medios de comunicación se tienen que sostener de alguna manera, y la triste realidad es que quien aporta dinero a ese medio de comunicación termina un poco o mucho dominando la línea editorial de ese medio. Lo vemos a diario en los medios de comunicación, quienes están a favor de un gobierno, quienes están en contra, cambia de gobierno y ya pasan a los dos a estar en veredas diferentes. ¿Por qué? Porque lo que manda es la pauta. Entonces es como que lamentablemente el periodismo se terminó convirtiendo un poco en esa acción mercenaria de, bueno, voy a hablar bien de tal o cual gobierno o de tal o cual empresa porque es la que me banca el medio, aunque yo no claro. esté muy convencido de lo que diga, ¿no? Claro. Lamentablemente lo que se ve es eso, ¿no? Claro, claro. Triste que eso llegue también a los medios cristianos de comunicación. En algún punto por ahí hasta se podría decir que sí, porque los medios están bancados o sostenidos por las iglesias en general, y uno hasta podría llegar a tener cierto temor de ser tal vez autocrítico con las cosas que hacemos o que practicamos, justamente por miedo a que desde la misma iglesia nos quiten del aire por decir cosas inconvenientes o cosas que tal vez no estarían dentro de los papeles, ¿no? Así que en algún punto hasta podría decir que nos pasa a nosotros. Afuera por ahí se nota más, es mucho más tendencioso y es mucho más visible porque se manejan también otros dineros. En la iglesia es como que no nos regimos por la cuestión económica a la hora de ejercer un pensamiento editorial, ¿no? Pasa claro. por otro lado. Pero bueno, sí, lamentablemente se ve muchísimo esto de acuerdo a quién gobierna la pauta, ¿no? Bueno, tengo una buena noticia para darte, porque hoy nos ayudó a musicalizar el programa alguien que me dijo, ah, qué bueno, va a estar Damián, bueno, es una muy buena persona, además de un buen profesional y un buen periodista, es una muy buena persona, y eso habla bien de vos, ¿eh? Una amiga de nuestra congregación, de La Puerta Sur, Perlita, Perla Martínez, me dijo, sí. Bueno, qué bueno que va a estar Damián. Así que ella nos ayudó con Striper, nos ayudó con Holy Solidier, ¿no? Así que, ¿qué te parece? Vamos a hacerle escuchar a nuestra audiencia el tema Eyes of Innocent de Holy Solidier. Una balada de Holy Solidier, muy buena, sí. Remember how we used to laugh and play. How come hearts can grow so cold just because we've

Y bueno, como nos acompaña Beto y Sonia, Damián, ahora vamos a compartir algunas preguntas con Beto y con Sonia. ¿Te parece? Pero por supuesto, aquí estamos atentos. ¿Qué tal, Damián? Buenas noches. Beto te saluda. Quería hacerte esta pregunta. Bien, bien. Una alegría escucharte. ¿Cuál es tu enfoque o especialidad dentro del periodismo y la comunicación? Mira, yo al principio, te cuento un poco cómo viene la historia, porque fue mutando un poco, pero siempre hubo una línea que fue encarrilándome durante todo este tiempo y que tiene que ver con la parte artística, ¿no? Yo comencé mis primeras armas en la radio cuando estaba haciendo la colimba en el año 90. Ah, claro. Terminaba mi turno en el hospital aeronáutico y así vestido de soldado, como salía los viernes a la noche, me tomaba el colectivo y me iba directo a una radio de la zona sur, de acá de Temperley, perdón, y ahí tuve mi primera experiencia radial, ¿no? Bueno, empecé difundiendo música, que era lo que más me gustaba, y empecé a conocer, digamos, a todos los artistas de ese momento, que eran todo muy incipiente el tema de las bandas de rock y demás. Recuerdo a Rescate, que estaba dando sus primeros pasos mientras yo daba mis primeros pasos en los medios, así que como que crecimos juntos, ¿no? Y claro, he tenido la linda experiencia de tenerlos en mi programa en esos momentos, en esos años. Así que comencé ahí, después pasé por Visión Joven, una revista que en la década de los 90 marcó un poco, ¿no? La tendencia de la juventud cristiana, era el único medio juvenil que había en ese tiempo, en esa década. Ahí estuve entre el año 91 y el año 95. Y también la música jugó un papel preponderante, pero ahí es como que uno también se abrió un poco a nivel editorial, porque, bueno, tratábamos diversos temas, no era solamente música de lo que hablábamos en la revista, ¿no? Escribíamos notas que hoy a veces me pongo a leer, tengo toda la colección, ya el papel medio amarillento de las revistas, ¿no? Pero a veces me pongo a leer algunas notas y pienso qué adelantados que estábamos de escribir en la década del 90, en el primer lustro, digamos, de los 90, notas relacionadas con el aborto, la homosexualidad, el votar a los 16 años, cosas así que hoy, en algunos casos, sigue siendo tabú y nosotros lo tocamos con una naturalidad que asustaba en ese tiempo, ¿no? Así que, bueno, ahí es como que me empecé a familiarizar con un espectro todavía más amplio, ¿no?, del periodismo. Ya no era solamente musical, no era solamente artístico. Pero bueno, siempre la música fue un actor primario, ¿no?, en toda mi carrera periodística. Siempre estuve emparentado con las bandas, con los solistas. Cuando empecé mi agencia de prensa, trabajaba casi exclusivamente con toda la parte artística. Bueno, después con el tiempo uno va también madurando, creciendo, abriendo el abanico de posibilidades de trabajar también en otros rubros, ¿no?, con profesionales cristianos, mucha gente relacionada con la salud. He hecho mucha prensa institucional con entidades cristianas, eventos y demás. Así que, bueno, es bastante bastante diverso. Pero, digamos, si tuviera que decir cuál es el hilo conductor que me llevó en todos estos años de trayectoria, bueno, obviamente la música es uno de los actores fundamentales en toda esta carrera, ¿no? Claro, la música te fue llevando después. Con el correr del tiempo se fue haciendo como un abanico de cosas, como decís vos. Claro, claro, claro. Sí, bueno, uno de todo va como evolucionando, mutando, y creo que es parte del crecimiento también. Las raíces uno nunca las deja, pero bueno, también uno va absorbiendo otros conocimientos, codeándose con otra gente que también te abre la cabeza, te muestra otras perspectivas. Creo que es todo parte del crecimiento profesional en esto y en cualquier otro ámbito, ¿no? Así que a mí me ayudó muchísimo darme a conocer y conocer también a la iglesia en todas sus facetas, no solamente en la artística, ¿no? Claro. Así que eso me ayudó muchísimo a involucrarme en las distintas instituciones cristianas. Y bueno, y con el tiempo también fui haciendo mis armas fuera del circuito cristiano, y gracias a Dios, bueno, logré posicionarme de alguna manera en las agendas de los productores de los canales y de algunos diarios también que son de la corriente general, ¿no? Así que gracias a Dios digamos que pude hacer una buena carrera, la continúo haciendo, por supuesto, continúo aprendiendo, uno nunca termina por aprender en esto. Tal cual. Así que bueno, en esto andamos. Bueno, muchísimas gracias. Entendido. Hola, no, Beto, por favor. Bueno, muy bien. Hola, Damián, te habla Sonia Húngaro. Bueno, ¿cómo estás, Sonia? ¿Qué tal? Bien, bien. Hago un comentario con lo que, en referencia a lo que dijiste recién, con referencia a esas revistas que decís que escribías en los años 90. Sí. Yo recuerdo algunas y sí, tal cual lo que decís vos, que los temas que se abordaban, que hoy siguen estando de moda, digamos, más que nunca quizá, y se trataban con naturalidad, es verdad. Porque ahora también hay mucho miedo a la discriminación y otros temas que a veces nos hacen callar un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo te quería hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta o te gustó hacer dentro de tu labor? A mí lo que más me gusta es escribir. Me gusta, me encanta la radio, me apasiona, pero escribir me fascina y dentro de lo que es la radio, lo que le he tomado el gustito es a la producción más que a la conducción. Uno cuando empieza en la radio enseguida se siente tentado por el fierrito, como decimos habitualmente, ¿no? Es estar atrás del micrófono, hablar y todo. Bueno, obviamente yo también empecé así. Y recuerdo en el año 98 que comencé a trabajar en Radio Transmundial Argentina. Tenían una emisora de FM ahí en el barrio de Parque Avellaneda, ahí cerquita de Floresta. Y bueno, me contrataron como productor. Y yo digo, ¿qué será ser productor? Yo no tenía, digamos, no tenía arraigado esa función de productor. Para mí, qué sé yo, era hacer un programa, ir a hablar y nada más. Bueno, y entonces, bueno, me contratan como productor y digo, bueno, ¿qué tengo que producir? Los programas del día en la radio que incluyen el programa de la mañana, que es el principal y que es conducido por los directores de la radio. Ah, bueno, ahí no sabía dónde meterme. Bueno, ahí fui aprendiendo, me fui fogueando y realmente fue una experiencia lindísima. Y le tomé tanto el gustito a la producción que prácticamente mi vida radial, ¿no? De estos 25 años últimos, transcurrió del otro lado, ¿no? En la producción. Y cuando comencé, cuando armé mi agencia de prensa en el año 2005, bueno, fui convirtiéndome como en un productor externo de un montón de programas de radio, porque les proveía justamente material periodístico, producción, música, entrevistas, todo lo que necesitara el programa de radio, bueno, yo se los podía proveer. Entonces era como un productor externo. Me encanta esa tarea. No hice mucha radio en estos últimos 25 años. Sí he tenido algunos pasos por emisoras importantes, incluso como en Radio Cultura. Curiosamente, en Radio Cultura me pidieron hacer la Batea Magazine porque les interesaba esto de la música cristiana. Entonces me contrataron para hacer ese programa. Fue loquísima esa experiencia porque yo no entendía nada, lo que menos iba a imaginar que estuvieran interesados en un programa de música cristiana. Pero bueno, quisieron tener esa experiencia. Estuve 4 o 5 meses, fue lindísima la experiencia realmente. Pero bueno, no tuve demasiado aire, sí mucha producción, que es lo que me gusta. Así que si te tengo que decir qué es lo que más me gusta es producir contenido. Por eso me inclino mucho más por la escritura, porque bueno, tiene más que ver con eso, ¿no? Claro. Pero no, igual no le escapa nada. Si surge la posibilidad de hacer radio, a veces me agarra esas ganas de querer volver a hacer radio en vivo, la interacción en el momento con los oyentes. Esa adrenalina es lindísima también. Pero la producción me parece que es, no, es un viaje de ida, ¿eh? Después no querés soltarlo más. Bueno, gracias. Qué bueno, es importante, ¿no? La producción, porque nosotros que estamos haciendo nuestras primeras armas en un programa, en una radio importante como es La Vox aquí en Quilmes, y la verdad es que es el programa sale sólido cuando hay una buena producción atrás, ¿no? Que es lo que tratamos de que suceda siempre, pero a veces las cuestiones son algo complicadas, ¿no? Por todas las demás tareas que se van desarrollando. Y vos hablabas. Y por eso es fundamental armar un buen equipo. Vos tenés un buen equipo y entonces es como que se facilitan las cosas. Cuando vos tenés una persona que conduce, otra que produce, otra que se encarga de la puesta en el aire, otra que se encarga de la musicalización. Por supuesto que estamos hablando de lo que sería un equipo óptimo en cuanto a la cantidad de gente, pero a veces está el programa unipersonal, donde el mismo que hace el programa es el que lo produce, el que musicaliza. Claro. Muchas veces es el mismo que se opera a sí mismo. Hay muchísimos audio speakers hoy día. Entonces, termina como siendo un programa así unipersonal. Pero bueno, un buen producto radial, también te das cuenta cuando hay todo un equipo detrás, cumpliendo cada uno con su función, y eso se refleja en el aire, y la gente compra eso. Es verdad, es verdad. Lo estamos aprendiendo y estamos entendiendo que ese es el camino, ¿no? Recordaba que hablaste de escribir. Bueno, me consta porque tenemos la dicha de que vos seas uno de los que nos da una mano siempre que tenemos algún evento, y la verdad que estamos muy conformes con tu trabajo, con tu servicio. Últimamente fue nuestro evento con Cristian Milatich, que estuvo en La Puerta Sur y que también estuvo en las entrevistas radiales que justamente tu agencia de prensa le consiguió, y también bueno, la lectura de los artículos en los blogs cristianos y demás. Realmente eso es un apoyo también muy bueno para cualquier actividad que uno quiera realizar. Es realmente una inversión, ¿no? Una buena inversión que uno debe hacer, ¿no? Que es necesaria. Pero hablando de escribir, y bueno, nos vamos acercando al final de nuestro programa. Quisiéramos que fuera más largo, pero por ahora es la posibilidad que tenemos, y desde ya te agradecemos. No quería dejar de preguntarte de el rock y el pop en la iglesia, porque justamente hablando de escribir es una de, tal vez, de las perlitas, ¿no? Podemos decir, de Damián. Sí, sí, sí. La verdad que es un libro que te vas a reír, pero tuvo 16 años de gestación, porque comencé a escribirlo en el 2000, más o menos, 2001, y lo terminé sacando en el 2016. Tuvo un montón de parates ahí, escribía algo, lo cajoneaba, me dedicaba a hacer otra cosa. Cuando veía la beta ahí, bueno, lo sacaba de vuelta y volvía a escribir algo más, y así le fui metiendo cosas, sumándole lo que empezó siendo una serie de reflexiones de los recitales a los que asistí en la década del 90, y empecé a escribir mis crónicas, digamos. Bueno, la fui recopilando y dije, bueno, esto la verdad que da para algo más que un artículo, ¿no? Entonces, bueno, empecé a escribir, cada vez iba siendo más grande, y dije, bueno, esto tiene que ser un libro, por lo menos. Bueno, así que le fui metiendo cosas, pero a lo largo de los años siempre me pasaba eso, ¿no? Cuando estaba por sacarlo, bueno, siempre pasaba algo y quedaba ahí. Quedaba ahí hasta que, bueno, buen día, ya fue hora de que saliera a la luz, porque ya el contenido ya era demasiado. Lo cerré con un diccionario con más de 1500 nombres de todos aquellos que pasaron por alguna producción musical durante el siglo XX. La historia del libro se detiene en el 2000, justamente cuando empezó Internet y hubo como un despegue de la música. Así que traté de respetar y de destacar el trabajo artesanal que han hecho aquellos primeros artistas que abrieron la brecha, ¿no? Porque hoy de pronto uno ve bandas y artistas y solistas por todos lados. Es muy fácil sacar un disco o canción y grabarla. Cualquier músico tiene su home studio en su casa, pero antes era todo un trámite hacer grabar un disco, un cassette en aquella época, en los 80. Y me parece que me pareció en ese momento que lo importante era destacar el sacrificio de aquellos que con los argumentos que tenían y con todas las limitaciones que había en ese tiempo, lograron salir adelante con producciones discográficas, que fueron las que abrieron la brecha y las que nos marcaron a todos los que crecimos en los 80, en los 90, escuchando la incipiente música cristiana, la música moderna, porque antes no existía, estaba vetado, estaba hasta censurado. En el libro hay anécdotas de bandas de rock que han subido a tocar en algún congreso juvenil y no ni siquiera terminaron de cantar una canción, que ya los bajaron. O sea, se nutre de un montón de anécdotas contadas por los mismos protagonistas. Así que bueno, todo eso, a grandes rasgos, es lo que compone este libro que lancé en el 2016 y que habla de un recorrido, un viaje por la música cristiana contemporánea en la Argentina. Bueno, alguna vez nos tenemos que juntar a tomar un café y charlar, porque me haces acordar un montón de anécdotas de nuestra época también, cuando, bueno, yo tuve la bendición y el privilegio de tocar con Rescate cuando arrancamos con la misión Blues Band. Y bueno, la verdad es que me acuerdo que era bastante difícil algunos temas en la iglesia, entre comillas, ¿no? con algunos instrumentos o con algunos formatos musicales que como que no estaban permitidos. Así que, bueno, me hiciste recordar un montón de cosas que seguramente deben estar plasmadas también de alguna forma en tu libro, ¿no? Bueno, sí, de hecho estoy revisando el diccionario en mi libro y en la página 187 figura un tal Eduardo Guzmán, guitarrista que integró la Misión Blues Band hasta el año 1990 y pico. Bueno, mirá vos. Apareció en el libro. No sabía. El nombre está inmortalizado en el libro también. Bueno, mirá vos, no, la verdad que no lo sabía. Bueno, esas cosas que a veces se dan, ¿no? La verdad, Damián, que da para mucho más, no quiero dejar de pasarte un tema. Tenemos un ratito más de programa con algunos saludos, con algún elemento más que nos queda, pero no quisiera dejar de dedicarte a este tema, que te lo mandan los chicos de La Puerta Sur, también de Striper, así que bueno, Calling on You. Bueno, Calling on You, Striper, para nuestro querido Damián Sileo. Damián, te queremos agradecer el tiempo que estuviste con nosotros. La verdad que nos quedamos con ganas. Tal vez podamos hacer una siguiente entrevista acá en el estudio y seguir un poquito tu trayectoria como periodista cristiano, como hombre de medios, como productor, Y también para aprender un poquito nosotros, nos ayudaría. Así que te damos muchas gracias, Damián, por habernos acompañado en este tramo de Entre Notas y Palabras. No, Eduardo, por favor, el agradecido soy yo. Como hombre de radio valoro siempre cada minuto al aire que los colegas me brindan para lo que sea, para hablar del libro, para hablar de mi trabajo, para hablar de la gente con quien trabajo. La verdad que es un placer enorme y valoro muchísimo realmente estos gestos que uno va recogiendo en el camino, ¿no? Me parece que es recíproco y por supuesto que no va a faltar ocasión para que me pegue una escapadita por allá por la zona de Quilmes. He hecho radio en Quilmes también durante unos años, así que tengo mis historias por allá, por el balneario, y va a ser lindo compartir el estudio. Gracias a Dios que tenemos esta magia del teléfono, ¿no? Pero lo mágico de la radio también es estar ahí cara a cara en un estudio y poder poder brindarle a la gente también un poco más de nuestras historias, de nuestras anécdotas y de todo aquello lindo que nos toca vivir, gracias a Dios. Sí, estoy seguro que en la audiencia debe haber unos cuantos que estén escuchando que tengan esa sensación que te produce el poder compartir al aire de manera muchas veces natural, ¿no? Que es lo lindo de la repregunta en vivo y estar juntos y de mirarse y de conectarse de esa manera especial que tiene la radio, ¿no? Que no la tienen otros medios, aunque sean geniales también, ¿no? Como la televisión o un poco me hacías acordar, nosotros hacemos un programita en internet muy sencillo, pero también muy así individual, pero justamente porque tenemos que operar y tenemos que producir y tenemos que hacer todo junto porque se da así, ¿no? Pero qué bueno que es poder aprender de los que llevan la delantera y de los que, tienen más experiencia y nos pueden ayudar. Así que te agradecemos mucho y dejamos pendiente, una futura entrevista, seguramente de manera personal. Yo me quedo una duda. Por supuesto. ¿En Temperley era la JCB? Era la JCB, una de las primeras radios de esta zona. Sí. Claro, me imaginé que así era. Bueno, también alguna vez estuvimos en los recitales que hacía la JCB. Claro, en una época donde las radios también organizaban eventos y demás, la verdad que claro. Muy lindo tiempo ese. Sí, prueba y error, ¿no? En muchos casos, pero bueno, fue muy linda esa época. Sí, gratos recuerdos. Bueno, te agradecemos mucho, Damián, y te mandamos un fuerte abrazo y será hasta la próxima. Hasta la próxima, esperemos que no sea mucho tiempo de aquí, así que, y esperemos, y por supuesto, desde ya te digo que sí, planifiquemos para hacer algo allá en vivo en el estudio. Buenísimo, gracias, Damián. Un abrazo grande, Eduardo, a toda la gente que hace el programa. Gracias. Y bueno, a todos los que están escuchando. Saludos, Damián. Saludos. Chao. Bueno, y tenemos ya que despedirnos, pero hay algunos audios, hay algunos textos, así que, Damián. Hola, buenas noches. Quería felicitarlos por el programa. La verdad que son una compañía para la gente que, trabaja, como en mi caso, de noche, o aquellos que simplemente desean escuchar un lindo programa de noche, son una grata compañía. Bueno, también quería decir algo sobre la columna de Yampi, sobre el orgullo, y la verdad que yo opino que me parece que el orgullo en cierta forma es bueno, pero a la vez también cuando uno se agarra demasiado de eso, puede ser muy dañino. Y como dijo Juan Pablo, eso daña al corazón, hace mal al amor, hace mal a las personas que en algún momento se tuvo un amor. Entonces creo que cuando eso empieza a afectar, creo que hay que dejar un poquito el orgullo de lado y empezar a mirar las cosas desde otro lugar. Así que nada, Espero que se haya entendido, estoy un poquito nervioso. Y nada, un saludo a toda la mesa y en especial a Sonia. Besos. Ah, mi nombre es Antonio. Buenas noches. Bueno, gracias Antonio. No sé si Jampi querés mandar algún saludo, creo que tenías ahí a los chicos. Sí, bueno, primeramente gracias Antonio por tu mensaje y por tu reflexión sobre la columna. Y sí, bueno, tengo unos saludos. Quería saludar a mis amigos de La Plata, de la facultad que bueno, que probablemente estén escuchando, que bueno, nada, que saludos. Y también a dos amigas del secundario que también les dije que iba a estar y me dijeron que están escuchando, así que Martina y Rocío, también muchos cariños. Buenísimo. Bueno, creo que hay un par de audios también. Bueno, saludo para todos los que hacen la radio. La verdad que está muy bueno el programa. Los estoy escuchando. Muchas bendiciones. Y la verdad que me encanta. Muy buena la radio. Bendiciones para todos. Y saludo para toda la Puerta Sur. Hola, buenas noches a todos. Habla Luana, les mando un saludo a todos allá. Qué importante esta reflexión que compartió Joao. Nos invita a pensar, ¿no?, en uno mismo y que siempre tenemos tiempo para, o también oportunidad para cambiar nuestras formas. Así que los felicito por esta reflexión hermosa. Un beso. Muchas gracias. Bueno, y tenemos también, antes de irnos, un par de mensajitos de texto. Sí, tenemos dos mensajitos de texto. Uno de Clara, dice: buenas noches. Felicito a Damián Sileo por inclinarse a la palabra escrita, que desde muy niña fue grande mi apego a los libros, dice Clara. Y Enrique dice: hermosos pensamientos los de Jampi, saludos. Buenísimo. Bueno, tenemos también algunos saludos que nosotros queremos darle a los nuestros. Sí, saludos para Lucas, alias El Chino, nuestro barbero, Eduardo también, que nos está escuchando. También feliz cumpleaños para Tiago, que hoy está cumpliendo años, y Mariana Corbalán también, un beso grande para ellos. Sí. Y bueno, muchas bendiciones. Qué bueno, qué lindo. Bueno, nos tenemos que ir y les queríamos, por supuesto, ya saludamos a Damián Sileo, no queremos dejar, yo a veces no lo saludo, quedo como un maleducado, pero tenemos que saludar cada semana a nuestro querido Damián Spadea, por la operación técnica, gracias. Un genio, Damián. Nuestro operador. Y bueno, como les dijimos al principio, nos vamos escuchando El Diablo al Infierno, esta vez. Es el mismo tema de Stryper, pero en un cover en español por Romina Barba. Y le decimos buenas noches, Dios los bendice.